Muy buenas tardes, estás escuchando La Casa Incendiada en Radio ELA, la emisora libre y autogestionada. Hoy es miércoles 20 de marzo y este es el programa 19 de la tercera edición de La Casa Incendiada en Radio ELA. Gordon. Hola, muy buenas. Aquí estamos en directo. Hola, Willy. Es impresionante vivir el directo. Es impresionante. Estamos aquí un día más, además en nuestro horario habitual, después de la extrañeza de la semana pasada, esa rareza de La Casa Incendiada. Aquellos afortunados que lo oyeréis en directo sin anunciar, pues ya sabéis, fuisteis partícipes de un momento mágico. Como pocos, se repetirán. Como pocos. Hoy también es un programa extraño. Nos ha visitado Eloy, nos ha dejado posits y unas chustas. Y bueno, pues... La chusta no disgusta. Hoy estamos aquí solos en el estudio. Aquí solos es una rara estampa la que tenemos. Todos los invitados entrarán, invitados e invitadas entrarán por teléfono en breves minutos, porque hoy vamos a dedicar el programa y a tratar lo que son las jornadas Aprender Fuera de las Jaulas, que empiezan este viernes 23, no, es viernes 22, ¿verdad? Eso es. Es viernes 22, empiezan estas jornadas sobre pedagogía libre. Tendremos al otro lado del teléfono a una compañera de Tartaruga, este proyecto de pedagogía libre infantil. También hablaremos con Pedro sobre la charla que dará el sábado, el porqué de la no escolarización, y nos dará unas pequeñas pinceladas de lo que tratarán tanto Pedro como Rinoz en esta charla. Y para despedir el programa vamos a hacer un dúplex de estos radiofónicos. Conectaremos con los compañeros de Raíces de Saúco en Ecoleganés, porque uno de los partícipes de Raíces de Saúco será uno de los ponentes de la charla del domingo de Límites y Posibilidades de la Pedagogía Libre. Podéis escribirnos o mandarnos sugerencias o decirnos dónde está nuestro becario italiano, que no vemos desde hace tiempo, en lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org. Marco, te queremos. Saludamos también y agradecemos a todas las radios que remiten este programa y a los oyentes que escucharán La Casa Incendiada a través de Radio Bronca en Barcelona, Radio Almaina en Granada, Radio Activa en Alcoy, Alicante, Radio Malva en Valencia, Radio Chabolo en Zaragoza, Radio Chamán Móstoles, Chinchilic y Ratia en Urereta, Radio Zona Norte, por ahí ubicada en Euskal Herria, Que Huelga Radio en México DF, y también a la publicación anarquista Todo por Hacer, esta publicación mensual que algunos de los programas que aquí realizamos los viene recomendando. Así que un saludo y para todos ellos, para todas ellas. ¿Será que no los oye? Una muestra de agradecimiento. Arrancamos. Jornadas Aprender Fuera de las Jaulas, 22, 23 y 24 de marzo en Madrid. ...22 de marzo, El Eco, calle Ánades 10, metro Oporto y Urgel. A las 17 horas, dinámicas, juegos, experiencias sobre la escuela, debate. A las 20:30, cenador vegano y concierto. 23 de marzo, en el local anarquista Magdalena, calle Magdalena 29, segundo izquierda, metro Antón Martín. A las 11:30, charla, presentación de La Rueda y Tartaruga, dos espacios convivenciales para niños y niñas, a cargo de miembros de ambos proyectos. Ambos proyectos se basan en poner, de manera asamblearia, un espacio a disposición de los más pequeños para que puedan aprender experimentando con sus iguales. A las 18 horas, charla, el porqué y el cómo de la no escolarización. Tras un breve repaso histórico a la función de la escuela, se presentarán razones para no escolarizar a los niños y cómo hacerlo, partiendo de la experiencia de los ponentes. Esta exposición irá seguida de un debate sobre el tema. 24 de marzo, La Cava, calle Tembleque 136, metro Empalme. A las 14 horas, comedor vegano. A las 16:30, proyecciones. El paradigma de la educación anarquista, la escuela de la anarquía. A las 17 horas, reflexión colectiva. Limitaciones y posibilidades de la pedagogía libertaria a cargo de En la fila de atrás. Se analizará la politización de la enseñanza, la necesidad o no de la autoridad en la educación, la necesidad o no de establecer unos determinados aprendizajes a una determinada edad, etc. Más información en www.localanarquistamagdalena.org/aprendizaje. Y tenemos al otro lado del teléfono a Merche del proyecto Tartaruga. Hola, muy buenas. Buenas. Pues te queríamos hacer unas preguntas con motivo del aprender fuera de las aulas, jaulas, es el juego de palabras, de estas jornadas que ahora a finales de marzo van a tener lugar en distintos puntos de Madrid. Y que pretenden servir para hacer una crítica al modelo pedagógico y al sistema educativo. En primer lugar, nos gustaría conocer qué es el proyecto Tartaruga. Pues Tartaruga es un proyecto enfocado a niños de 2 a 6 años, en el que ellos son los protagonistas. Y nosotras las adultas, no tenemos función de maestro, profesores, profesoras, sino de acompañantes. Esto significa que ellos deciden lo que hacer en cada momento, deciden en qué dedicar su tiempo y su atención, y nosotros estamos atendiendo sus necesidades o demandas de lo que nos soliciten. ¿Cómo funcionan este tipo de proyectos? ¿Se plantean como un complemento a la educación que se recibe, como una forma de contrarrestar lo que sería la educación oficial, esa forma de socializar dentro del sistema capitalista, ¿cómo planteasteis Tartaruga y por qué surge? Bueno, surge por una necesidad mutua, tanto un grupo de familias que no quieren llevar a sus hijos a las escuelas infantiles y a los colegios, y también por una necesidad de motivación de las acompañantes, que de haber tenido ya experiencias de haber trabajado en colegios y en escuelas infantiles, que tampoco queríamos eso, ¿no? Como que no lo veíamos, que son las maneras o las formas que a nosotras nos gustan. Y de ahí surge un poco, y sí que pues nosotras tenemos una crítica fuerte al sistema educativo, pues más de carácter estructural quizá, ¿no? Sí. Pues que los niños estén separados por edades, que haya un horario determinado con los conocimientos divididos, sí. Que, bueno, así como cosas que tú por muy buen profesor o profesora que seas, no vas a poder cambiar y van a hacer que tengas, por ejemplo, 25 o 26 niños en un aula y al final la manera es que hagan lo que tú quieras que hagan, ¿no? Sí. Porque si les dejas hacer lo que quieras a 25 niños, 26 niños en un aula, pues se pueden liar parda. Y nos surge la pregunta de si tenéis referentes previos, ¿en qué habéis basado el proyecto? ¿Existen otras experiencias o líneas pedagógicas parecidas donde hayáis ido a beber para conformar Tartaruga? Sí, antes de Tartaruga pues ya estaba el Jardín Pirata, que es un proyecto pues muy parecido a la filosofía a Tartaruga, que está en la Sierra de Madrid. Y así experiencias cercanas pues sí que hay más en Madrid. Pues está la Violeta, están como espacios de juego libre y así. Sí. Y ¿cómo es un día en Tartaruga desde el punto de vista de los niños? ¿Cómo es estar dentro de este espacio? No sé si físico o improvisado o imaginario, pero ¿cómo funcionaría Tartaruga desde el punto de vista de un padre que quiere pues que su niño pase por allí? Pues bueno, nosotros de que estamos ahora en un sitio físico, temporal, hasta ese curso, el curso que viene pues todavía no se sabe. Y bueno, tenemos un horario que es de 9 a 2 y un horario de entrada y de salida de 9 a 11. Es el horario de llegada, con bastante flexibilidad para que las familias lleguen cada cual a la hora que quieran, pero a las 11 los adultos no acompañantes no están en el espacio. Y luego lo mismo, de 1 a 2 es la hora de recogida. Esto pues ha sido también una reflexión de... A partir de la experiencia, que hemos visto que los adultos pues interrumpen mucho el juego, de la presencia simplemente interrumpe el juego y bueno, abultamos y así, ¿no? Y bueno, el día pues es, ellos llegan y otra de nuestras funciones como acompañantes es tener el espacio preparado. Y el espacio preparado significa que no haya peligros activos, es decir, que no haya elementos que puedan hacerse daño con ellos siendo autónomo, ¿no? Porque no haya tornillos, no haya agujeros, ¿no? Y espacio preparado en cuanto a distintos niveles de actividad y distintos espacios, ¿no? Pues hay una zona tranquilita de cuentos, hay una zona de movimiento, hay una zona más, bueno, intermedia, con de juego simbólico, y otra de pintar, de cosas de lógica matemáticas y así. Y bueno, pues es que es tan simple como que ellos deciden hacer lo que quieran, ¿no? ¿Y dónde está ubicada ahora mismo? Cada día es distinto, claro. ¿Dónde está ubicado ahora mismo para la gente que quiera acercarse? No sé si estáis abiertos a que la gente conozca la experiencia. Tenemos un correo que es la tartaruga... Ay, ahora no me lo sé. Pero ahora mismo estamos en los locales de CNT en Tirso, pero es eso, que vamos a estar hasta junio allí. Y el curso que viene pues tenemos que ver. Y algo que hemos visto también es que no... Pues que hasta ahora, como hemos estado todo el curso muy inestables con el lugar físico, pues no hemos recibido visitas ni gente que quiera venir a ver el espacio con niños, ¿no? Así que pues tenemos un correo de bienvenida y esas personas que están interesadas a que sus peques vengan, pues tenemos una entrevista con ellos para contarles el proyecto y una entrevista personal. El correo electrónico es latartaruga.tartaruga@gmail.com. latartaruga.tartaruga@gmail.com. También nos gustaría preguntaros, no sé si es un proyecto muy muy corto aún para este tipo de preguntas, o hay ya un recorrido en otras experiencias previas para saber luego cómo funciona la educación oficial. O sea, cuando los niños cumplen 6 años y abandonan Tartaruga y llega pues el sistema escolar habitual, ¿con qué se encuentran? ¿Habéis tenido problemas de...? Es que no tenemos, o sea, los niños los mayores que tenemos ahora tienen 4 años y medio y no hemos vivido todavía ese paso. Todavía. Entonces, pues no te puedo responder a la pregunta, pero vamos. ¿Es algo que os preocupa? ¿Habéis pensado en ello? A mí no me preocupa, porque pues que sí que creo que en esta forma de hacer, esta forma de educación, los niños y las niñas adquieren más recursos y más herramientas en cuanto al aprendizaje y en cuanto a la gestión de sus emociones. Entonces, pues creo que sí que tienen pues un abanico más grande del que agarrarse en afrontar nuevas situaciones. Pero existen, bueno, por ejemplo, otros proyectos, otras experiencias que puedan dar continuidad a lo que hacéis a partir de los 6 años. ¿Qué otras cosas o qué otras, digamos, iniciativas pueden ayudar a complementar o continuar con este tipo de educación para aquellos padres? El Jardín Pirata, por ejemplo, sí que tiene ya niños y niñas de primaria. Y bueno, y todo andaría, ¿no? Si Tartaruga es que continúa, pues no sabemos si hay familias que quieren seguir a partir de 6 años, pues ya veríamos. No sé si nos queda mucho más por decir o si crees que habría alguna cosa importante que señalar sobre Tartarugue que hayamos olvidado. Algo. Sí, bueno, no es tanto en lo pedagógico, pero Tartaruga, bueno, a mí me parece muy importante el aspecto económico, porque Tartaruga, hay en el Estado español sí que hay muchos proyectos así de educación libre y, bueno, otro tipo de pedagogías, Waldorf, Montessori y tal, pero muchos de ellos son muy elitistas. Si estos proyectos ya de por sí son elitistas por el hecho de cultural, porque no todo el mundo conoce esto, pues hay muchos proyectos que, aparte de lo cultural, está lo económico, ¿no? Que no puedes entrar si no tienes un dinero, 300, 400, 200 euros de cuota fija, ¿no? Uh-huh. Tartaruga, como hacemos, es que las familias aportan según los ingresos, es decir, que si tú ganas mucho, pues aportas más que alguien que gane poco o que no gane, o sea, que no pueda poner, ¿no? Y los únicos gastos que tenemos por ahora son los sueldos de los dos acompañantes que están para 10 niños y bueno, si no hay dinero, si se prevé que no haya dinero, pues sacamos dinero autofinanciándonos, no recibimos subvención de ningún lado, pues haciendo fiestas, comidas, tal, que también es una parte muy importante en Tartaruga porque se van muchas energías por ahí, ¿no? Pero bueno, también es muy, no sé, muy bonito el acercar esto a todas las clases sociales y que no sea algo elitista. Pues muchas gracias por atendernos. Nos gustaría que para terminar nos dijeras si hay alguna web también donde informarse del proyecto, donde poder seguir la evolución del mismo. Pues no lo sé. Bueno, pues te salimos al rescate. Creo que había un blog. Sí, bueno, existe un blog que si metéis Tartaruga en cualquier buscador, Proyecto Tartaruga lo encontraréis, pero es proyectotartaruga.blogspot.com. Y bueno, pues por último, animar a la gente a que el próximo día 23 de marzo, es así, ¿no? En el local anarquista Magdalena, a las 11:30 de la mañana, pues habrá una charla de presentación de entre otras cosas, el proyecto Tartaruga junto con La Rueda, dos espacios de convivencia para niños y niñas. Pues muchas gracias por todo y esperamos seguir charlando en próximas ocasiones y que, bueno, pues el proyecto tenga continuidad y logréis ocupar un espacio adecuado para niños para el próximo año también. Muy bien. Un saludo. Chao. En un mundo lleno de avaricia y autoridad, se ha gestado un germen que no podrán parar. Son unas criaturas sin temor para avanzar, se apoyan mutuamente para continuar. Gora tartaruga, gora, gora tartaruga, grande sin prisa, peque sin pausa. Gora tartaruga, gora, gora tartaruga, grande sin prisa, peque sin pausa. Decir en cada día una nueva realidad. Tienen ya las armas, muchos mensajes por llevar. Sus voces que resuenan, se quieren expresar. Gora tartaruga, gora, gora tartaruga, grande sin prisa, peque sin pausa. Gora tartaruga, gora, gora tartaruga, grande sin prisa, peque sin pausa. Sin prisa, peque sin pausa, grande sin prisa, peque sin pausa, grande sin prisa, peque sin pausa. Gora tartaruga. tartaruga, gora, gora, tartaruga, grande, sin prisa, peque, sin pausa, gora, tartaruga, gora, gora, tartaruga, grande, sin prisa, peque, sin pausa, gora, tartaruga, gora, gora, tartaruga, grande, sin prisa, peque, sin pausa, gora, tartaruga, gora, gora, tartaruga, grande, sin prisa, peque, sin pausa, gora, tartaruga, gora, gora, tartaruga, grande, sin prisa, peque, sin pausa, gora, tartaruga. Seguís escuchando La Casa Incendiada en Radio Ela, en este programa especial que estamos llevándoos a vuestros oídos las jornadas Aprender Fuera de las Jaulas. Y el sábado 23 en el local anarquista Magdalena tendrá lugar la charla El Porqué y el Cómo de la No Escolarización, donde se presentarán las razones para no llevar a los niños a la escuela. Al otro lado del teléfono tenemos a Pedro Martínez, que es ex profesor de primaria y será uno de los ponentes de esta charla del sábado. Pedro, muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, no queríamos empezar sin preguntarte un poco lo que es la línea de la charla. ¿Por qué no escolarizar a un niño? Bueno, pues en la charla yo seré uno de los ponentes encargado, ¿no? Como he sido profesor de primaria, pues digamos que explicaré, ¿no? Desde el punto de vista de que también he sido tanto alumno como profesor, pues digamos la crítica, a las principales críticas a la escuela. Y bueno, de la parte sobre la no escolarización se encargará mi compañero Renaud, que bueno, es editor de un libro en la editorial Precipité, que se llama 10 mentiras sobre la no escolarización, y además es padre de un hijo que no está escolarizado. Sobre el porqué, digamos, los porqués, mejor dicho, de no escolarizar, ¿no? Normalmente, a día de hoy, cuando se piensa en qué es la no escolarización, sobre todo creo que está relacionada con el aprendizaje, digamos, o la enseñanza en casa, ¿no? Esto que en Inglaterra o en Estados Unidos, que es algo, digamos, que se da con más asiduidad que en España, es, bueno, se llama homeschooling. Y bueno, las razones por las que las familias que bueno, yo he podido conocer o que he podido leer acerca de los motivos por los que no escolarizan, pues muchos es simplemente, ¿no?, la no delegación hay varios motivos, pero entre ellos podrían citarse por la no delegación en la educación de sus hijos, ¿no? Digamos que en vez de dejarle la potestad de educar a tu hijo a un supuesto experto en educación, eso es un maestro, pues los padres deciden que quieren ser ellos los protagonistas de todo el proceso educativo de sus hijos. Otro motivo que se puede alegar es que como las aulas, bueno, están atestadas, ¿no? En muchos casos se dan, hay un profesor por, digamos, la ratio por cada 30 alumnos, pues es una educación mucho menos personalizada, ¿no? Donde en el colegio no, eso sería una de las críticas que se le puede hacer, que no respete al ritmo de aprendizaje de los niños. Entonces, bueno, lo que se quiere dar siendo los padres los que educan a su propio hijo, es, bueno, pues centrarse más en los deseos del qué quiere aprender su hijo, y así como bueno, tener una atención del adulto, ¿no?, pues mucho más continuo, al tener que estar solo, pues con pocos niños, ¿no?, se supone, por cada familia. Luego también se pueden agregar motivos religiosos o morales, ¿no? No gusta la moral que se enseña, o ciertos, o difieres con ciertas formas de aprendizaje en la escuela. Y bueno, luego también motivos políticos, ¿no? Alguien que digamos, yo creo que por el sitio donde se da, ¿no?, y por la gente que estamos, pues en realidad serían los que más podemos estar, digamos, en consonancia con ellos. Es decir, no se quiere una educación para el trabajo asalariado, tal como se entiende, y la moral tampoco, digamos, las leyes morales por las que se rige la escuela o que te enseñan en el colegio. Y luego, bueno, una principal que se me ha olvidado, pues es el querer, parece difícil pero bastante sencillo, ¿no?, el querer vivir con tu hijo, ¿no? Si alguien quiere tener un hijo, ¿no?, es una decisión bastante importante en tu vida, pues bueno, tienen que haber unas ganas de querer vivir, ¿no?, el máximo tiempo posible con tu hijo. Entonces, pasar el tiempo con él, vaya, y ser, pues eso, digamos, un parte importante de su vida y de su aprendizaje. También me gustaría hablar un poco del marco legal, ¿no?, porque digamos que la educación en casa, hasta mismo en España, está en una situación alegal. Esto es, según la Constitución española, en su artículo 27, los niños tienen derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza. Y en otra parte de este artículo se dice que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Entonces, claro, se reconoce la libertad de enseñanza, pero claro, ¿qué se entiende por esto? Por ejemplo, la LOE, que es la ley de 2006, la última ley, creo que todavía la ley BER no está aprobada. Entonces, esta ley ya equipara enseñanza obligatoria con escolarización. Es decir, bueno, pues esto no es lo mismo, pero sí que hay que decir que la Constitución española va delante de cualquier ley. Y que en este asunto sí que han habido varias familias, que se han llevado a juicio, y bueno, pues ha habido resultados dispares, ¿no? Ha habido padres, digamos, jueces, que sí que le han obligado, digamos, a los padres a tener que escolarizar a sus hijos, y en otros casos, pues que, digamos, el juez ha dado la razón a los padres. Entonces no hay sentada una jurisprudencia sobre esto. Pedro, desde tu experiencia como ex profesor de primaria, como comentábamos en la introducción, ¿cómo piensas que se sirve el estado de la escuela? ¿En qué situación creo que está? Sí. Pues bueno, pues yo creo que cada vez eso está claro, ¿no? Está habiendo una contestación en la calle sobre la gente, eso sí, que maestros sobre todo y padres de alumnos que consideran que la escuela es la mejor forma de educar. Yo desde luego estaría muy alejado de eso, pero lo que está claro es que está habiendo una degradación, es decir, cada vez se sube más la ratio y a la vez se echa a profesores, es decir, que hay menos profesores por cada alumno, lo cual es, digamos, la principal causa de que la calidad de la educación vaya peor. Entonces, sí, para entrar un poco en las críticas, ¿no?, que se le puede hacer a la escuela, pues yo como pondría por delante lo que es el absurdo de obligar a aprender, ¿no?, a alguien que no quiere aprender en ese momento o en esa circunstancia una asignatura o cualquier cosa, ¿no? Digamos que a la escuela, al ser obligatoria, ¿no?, al tener a los chavales como encerrados desde los horarios varían, pero bueno, suelen ser 5 horas al día, de lunes a viernes, pues digamos eso, hay una falta de respeto absoluto, ¿no?, hacia la opinión del niño, hacia su ser, ¿no?, cuando quiere aprender, cuando no quiere aprender, todo esto no se tiene en cuenta. Sí, bueno, yo me refería un poco en la pregunta cómo utiliza el Estado todo lo que es la educación, la que entendemos como formal, sobre los niños y las niñas que acuden. Bueno, como, claro, pues cómo se puede el Estado, digamos, servir, ¿no?, de la escolarización. Bueno, pues yo lo que veo es que pues la escuela, al tener el monopolio, o al querer tener, mejor dicho, el monopolio de la educación, es decir, todos los niños y jóvenes tienen que pasar obligatoriamente por la escuela, es la única forma de educarla, según opina el Estado, ¿no? Entonces se homogeniza, ¿no?, como si pasaran por una fábrica. Y en esa homogenización, pues lo que se puede preparar, lo que se puede ver es que todos reciben, digamos, la misma, al recibir la misma educación reciben las mismas reglas morales, ¿no? Digamos que ahí no hay diferencia. Tampoco hay diferencia en las cosas que aprenden, todo el mundo aprende lo mismo dentro de la escuela, está claro que fuera, pues la gente ya aprende su, depende de su, en la vida que lleve, aprende unas cosas u otras. Y luego, bueno, pues hay una preparación clara para el trabajo. Esto es, cuando un niño desde bien pequeño tiene que estar acostumbrado, ¿no? Está acostumbrado a que alguien le mande, ¿no? A obedecer a un adulto. Además, un adulto, los profesores van cambiando cada año, con lo cual son distintos referentes, pues de alguna manera se aprende, sobre todo, a obedecer. Entonces, bueno, ahí hay una preparación para el trabajo, ¿no? Tú te pones en un trabajo, más o menos el que elijas tú, pero bueno, donde tienes un jefe que te manda las cosas que tienes que hacer, y esto no es cuestionable. Bueno, pues está claro que la escuela es el principio de todo esto. Al principio de la entrevista, como comentabas, como por ejemplo en Inglaterra existen las homeschool. ¿Sería este un ideal de no escolarización, o cuál es el ideal, por ejemplo, para ti de la no escolarización? Vale, claro, sí, digamos, claro, ¿qué se puede opinar por una educación ideal, no? Pues depende mucho de la situación, ¿no? Y del entorno del niño. Entonces, eso es precisamente, yo creo que ahora mismo no se puede dar, o es muy difícil, por lo menos en España, una educación ideal, teniendo en cuenta que no hay comunidad. Es decir, los padres normalmente, esto me gustaría apuntarlo, es una opción muy valiente, primero porque tienen que estar preparados los padres a que puedan tener un juicio. Entonces tienen que estar bien preparados teóricamente, ¿no?, para enfrentarse a una situación en la que alguien les diga el por qué no escolarizar. Entonces, pues también se necesita una valentía y sobre todo de tiempo, porque ahora mismo, tal como en la sociedad en la que vivimos, normalmente puede que la sociedad lo que te pide es que trabaje el padre y la madre, ¿no?, para la cantidad de cosas que tenemos que consumir. Entonces, bueno, es difícil, es una situación en la que tienen que hacer ciertos sacrificios, no pueden vivir en cualquier sitio y como decía antes, al estar los lazos sociales tan degradados, normalmente se vive en una sociedad muy individualizada, sobre todo en las ciudades grandes, pues es muy difícil, también teniendo en cuenta que la mayoría de los niños están escolarizados, ¿no? Entonces, los niños no escolarizados se encuentran normalmente en una situación extraña, ¿no? Extraña porque los amigos que hagan fuera, digamos, ¿no?, fuera del colegio, obviamente, les preguntarán, ¿no?, ¿Cómo que no vas a la escuela? Pero lo verán como algo raro. Pero aparte es que, claro, solo dispones de la gente, normalmente, de tus padres, ¿no?, que son los que han decidido que tú no seas escolarizado, pues se encuentran solos. O sea, no hay comunidades reales en pueblos pequeñitos. Tengo entendido que la CABE, por ejemplo, que está en Navarra, pues eso es una comunidad, ¿no?, de gente que se ha ido a vivir a un pueblo, todos, digamos, con unas ideas parecidas, ¿no?, en cuanto al modo de educar. No es estatalizado y bueno, ahí es más fácil, ¿no? En muchas partes del mundo en realidad no se llevan los chicos a la escuela y se educan y se socializan y aprenden una cultura, perfectamente, su cultura. En la charla del sábado además te acompañará Rinoz. ¿Nos podrías contar un poco la experiencia de Rinoz? Pues bueno, él vive en un entorno rural y bueno, pues decidieron ser ellos, como he dicho antes, en uno de los motivos, los que no delegaran en la educación de sus hijos, también por la crítica, ¿no?, que tienen ellos a sus, tanto Renaud como su compañera, de lo que es la escuela, ¿no?, de las violencias a la que normalmente un niño puede estar sometido en la escuela, ¿no? Todo, digamos, el agobio hacia los exámenes, el tener que estar con compañeros que a lo mejor con los que no se lleva bien, y entonces el chico tiene que estar aquí, ¿no? Yo creo que todos hemos sufrido un poco eso, el tener con nuestros compañeros de colegio, pues tener conflictos y que esos conflictos se agraven precisamente porque están encerrados en ese sitio, ¿no? No, si te vas con alguien ahora mismo, pues bueno, te puedes ir con un amigo y luego lo puedes solucionar, pero el hecho de tener que estar ahí continuamente día tras día, pues hace que la situación no mejore. Pero bueno, este es un ejemplo, como puedo poner otros. Entonces, yo sinceramente invitaría a la gente a la charla del sábado 23 de marzo a las 6 de la tarde en el local Anarquista Magdalena para que él hablara de su experiencia, ¿no? No, digamos, no me siento como hablando por él. Claro, queríamos un poquito, ¿no? Pues ya que él, no hemos podido hablar con Rinoz, pues invitar al oyente, ¿no? Y crearle esa inquietud para que, como bien dices, el sábado a partir de las 6 acuda al local Anarquista Magdalena a la charla El porqué y el cómo de la no escolarización. Pedro, no sé si hay alguna cosita más que quieras comentar que creas que es importante antes de despedir. Pues creo que no me ha dejado nada. Seguro que el sábado hay muchísimas cosas interesantes de las que hablaréis tanto tú como Rinoz que ahora no tratamos aquí. Sí, bueno, supongo que sí, pero ahora mismo no lo tengo ahí muy bien estructurado. Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias por cedernos parte de tu tiempo y bueno, pues seguiremos hablando aquí de la no escolarización y bueno, aquí tenéis un micrófono para cuando queráis volver. Muy bien, pues muchas gracias. Suerte, hasta luego. Hasta luego. En donde todos esos elementos de discriminación, de privilegios se eliminen, y lo importante sea pues cooperar, llegar a acuerdos libres, poderse manifestar sin rechazo, el uso de la palabra sin dificultades y cambiar un sistema en el que no haya autoridad, sino que no autoridad que jerarquiza, no autoridad que domina, sino que cada persona manifiesta su autoridad personal de sus actitudes para proyectarlas de forma solidaria. Es una manera de concebir un mundo distinto donde se radiquen las desigualdades, la injusticia. Y entonces pensamos que si se construyen mentes con esos valores, tienen que incidir forzosamente en una sociedad para evolucionarla. Entonces es un camino tanto para las criaturas como para nosotros. Avanzar en cotas de libertad, que significa más madurez, más deseo de evolución, más perfección, más desarrollo de la creatividad, más desarrollo de la formación, más desarrollo de la comunicación, menos violencia, menos competitividad, que es lo que el ser humano tiene que luchar constantemente con sus propias limitaciones, que como las tenemos, nadie las niega. Simplemente que poder compaginarlas de una manera que todos los seres humanos tengamos las mismas posibilidades de realizarnos como personas. Es de esas cosas que, bueno, estás actuando de forma anarquista, pero tú no sabes todavía que tu línea de funcionamiento, de pensamiento, coincide. Es cuando se manifiesta el proyecto, es cuando se dice que es una educación libertaria. Este audio que acabamos de escuchar está extraído de la pieza documental La educación anarquista, la escuela de la anarquía, que se proyectará el domingo 24 en estas jornadas de las que venimos hablando, las jornadas Aprender Fuera de las Jaulas, y después de la habrá un par de proyecciones, también se proyectará El paradigma de la educación, y después habrá una reflexión colectiva sobre las limitaciones y posibilidades de la pedagogía libertaria a cargo del colectivo En la fila de atrás. Vamos a establecer una conexión con los compañeros del programa Raíces de Saúco en la emisora comunitaria Eco Leganés para que nos cuenten sobre esta reflexión colectiva. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué pasa, Mario? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estáis en directo, ¿no? Estamos aquí, estamos esperando. Para cerrar el programa, pues os llamamos para que nos contéis un poco sobre esta charla, nuestra reflexión colectiva sobre limitaciones y posibilidades de la pedagogía libertaria. Para empezar, si te parece, hablamos sobre las limitaciones. Vale, bueno, antes si me dejas un poco el por qué reflexión colectiva, ¿no? Desde la fila atrás intentamos ir romper con la dicotomía de ponente y público, ¿no? Para dar generar ese espacio de aprendizaje colectivo, ¿no? Un poco esa es la idea, ¿no? De que no solo se aprende en las escuelas, en las universidades, sino que también en nuestros centros sociales ocupados pueden ser un buen lugar donde aprender de forma colectiva, ¿no? Y limitaciones, ¿me preguntabas? Sí, por empezar por un punto de partida de cómo... Vale, pues bueno, en cuanto a limitaciones, pues tal vez la primera sea de definir las diferentes tendencias, ¿no? Que nos encontramos dentro de la pedagogía antiautoritaria y saber cuáles son las funciones, ¿no? que buscan con la escuela. Eso puede que solamente en eso ya entremos en un debate ahí bastante, bastante interesante en cuanto a que no nos pongamos de acuerdo en si hay que politizar o no al alumnado, ¿no? O creemos en el libre desarrollo de las peques y de los peques, ¿no? Después también, pues bueno, limitaciones, una, yo creo que la más evidente es la viabilidad económica en cuanto a que construir una escuela libre, una escuela libertaria en una ciudad como Madrid, pues supone que sea bastante difícil, cuando no imposible. También el considerar que al tener que las familias poner dinero cada mes, pues eso puede limitar el acceso para muchas peques y muchos peques, ¿no? Y lo que supone de autoexplotación por parte de las profesoras y de los profesores, ¿no? Y otra sí que se me ocurre de limitaciones puede ser que si se quiere que las peques y los peques en algún momento sigan o decidan libremente seguir estudiando en el instituto, en la universidad, pues se va a tener que asumir los contenidos que marca el Estado en el currículum oficial, con lo cual aunque se hayan trabajado los contenidos que de forma autodidacta o que el grupo de personas adultas hayan considerado más oportunas, en algún momento se va a tener que estudiar lo que dice el Estado para entrar por medio de selectividad, para entrar por el examen de mayores de 25 a la universidad, para entrar a los ciclos, etcétera, etcétera, ¿no? Tampoco queremos como centrarnos mucho en los contenidos, y hay unas pequeñas pinceladas para que incitar sobre todo al oyente que acuda el domingo a estas jornadas. Por un lado estarían estas limitaciones y las posibilidades de la pedagogía libertaria, ¿cuáles serían a grandes rasgos? pues posibilidades, sobre todo el tener la capacidad desde las escuelas libertarias de buscar personas con una conciencia de clase, y es en el ámbito más político, y después pues generar personas no sumisas, entendiendo la escuela como un centro de adoctrinamiento y de sumisión, preparando para el capitalismo, y bueno, y el trabajo sobre todo de la autoridad, ¿no?, en relación a cómo nos relacionamos, personas adultas y peques, y las peques y los peques entre sí, ¿no? ¿Qué ejemplos de proyectos hay ahora mismo dentro de la pedagogía libre que estén funcionando de una manera estable ahora mismo en el Estado español? Pues bueno, yo creo que bastantes más de los que pensamos, ¿no? Sobre todo en cuanto a grupos de crianza, escuelas libres, en todo el Estado hay bastantes. En la zona de Cataluña, todo el Mediterráneo hay bastantes. Aquí en Madrid, pues bueno, también los compas de Jardín Pirata, Tartaruga, una escuelita que se está abriendo por ahí. Perdona, os escuchamos bastante bajito, no sé si podéis subir la señal o acercarte al micrófono, porque es que como que cada vez escuchamos más y más lejos. Pues eso, como decía, que ahora mucho mejor. Que sí hay bastantes proyectos, pues uno de los referentes es Paideia, ¿no?, que rompe un poco con la tendencia de escuelas libres, ¿no? Pero lo que sí que hay una carencia es en escuelas antiautoritarias que se centren en la etapa de primaria, ¿no? Casi todos los grupos de crianza, escuelas libres, se centran en educación infantil, y Paideia de las pocas, y si no recuerdo mal, la de La Pinya, que sí tienen alumnado con la edad que el Estado considera educación primaria, y en el resto de escuelas libres hay alguna peque o algún peque que sí tiene más de 6 años. Pero también eso ya encuentra las limitaciones de que si el Estado puede ya empezar a meter caña porque se considera que no están escolarizadas o tal, ¿no? Queríamos aprovechar también la conexión con vosotros para dar un poquito de difusión a un encuentro pedagógico antiautoritario que se está organizando. ¿Nos puedes contar sobre este encuentro? Sí, pues bueno, eso es a partir de una charla que se hizo en la Tribunal Libertad y Hortaleza. Surgió la idea y pues varias personas de ahí del Ateneo y de la fila atrás nos hemos juntado para el domingo 14 de abril de 12 a 6 en el propio Ateneo Libertad de Hortaleza, pues intentar juntarnos, no para que haya charlas o debatir sobre pedagogía, ni de recortes, ni de las posibilidades de la escuela estatal, ni nada así, sino para muchas veces, ¿no?, que hemos estado en charlas y decimos, bueno, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto otro? Y pues decir, bueno, pues vamos a generar este encuentro para juntarnos y decir, estamos aquí y qué capacidades, qué necesidades tenemos y qué ilusiones y qué podemos hacer, ¿no? Entonces, un poco la idea es juntarnos para hacer cosas, ¿no? Hay más información en Facebook, poniendo Encuentro de Pedagogía Antiautoritaria 2013, y ahí hay un pequeño escrito de presentación que hemos realizado, y pues un poco la idea es eso, ¿no?, de juntarnos, intentar coordinar toda la gente que quiera, proyectos que quieran, que sean afines a la pedagogía antiautoritaria, y para que surjan pues diferentes proyectos, ¿no?, lo que cada cual proponga y lo que cada cual decida que quiere implicarse, pues desde grupos de aprendizaje colectivo hasta ludotecas, biblioteca pedagógica o las ideas que puedan surgir, pues ahí todas serán bienvenidas para intentar hacer la realidad. Recordamos a los oyentes que la charla sobre limitaciones y posibilidades de la pedagogía libertaria será el domingo 24 de marzo a partir de las 5 de la tarde, después de un par de proyecciones. Esto será en La Cava, calle Tembleque 136. Y para cerrar, ¿qué te parece si nos lanzas alguna recomendación literaria o audiovisual para un poco entender mejor lo que es la pedagogía libre y el oyente ya tranquilamente pueda descargarse o acceder a este tipo de documentos para con más detalle profundizar? Vale, pues así muy rápidamente, cualquier libro de Paideia, de todo La Escuela de la Anarquía y el de 25 años. Después, pues bueno, un poco más hacia la tendencia de escuelas libres, algo de Rebecca Will con todo el tema del PESTA, y un libro no muy conocido pero muy interesante que se llama El maestro compañero, la pedagogía libertaria, de las escuelas de Hamburgo, que también es bastante interesante. Bueno, pues con esas recomendaciones finales nos quedamos. No sé si hay alguna cosita que se haya quedado ahí en el aire que quieras comentar antes de cerrar. No, está bien, Mario. Gracias. Bueno, pues que ha sido un placer realizar este duples con Eco Leganés y con los compañeros de Raíces de Saúco. Ya tenemos ganas. y bueno, que nos veremos y mucho ánimo con las jornadas y con el trabajo que estáis haciendo desde en la fila de atrás. Que vaya bien, un besito. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta aquí ha llegado esta 19ª edición de La Casa Incendiada en Radio Ela. Gordon. Hey, Willy. Nos vamos. ¿Te llamas William Mario? Yep. Es un nombre compuesto. Ya. Un cachondeo. Lo acabo de descubrir. Un cachondeo. Es esto. Y que sepáis que el italiano perdido apareció y nos ha llenado la mesa de cerveza. Muy bonito, muy sí, bonito. El programa termina hoy bastante bien. ¿Cómo se nota que está siempre abierta la puerta en Radio Ela? Así es, habría que cerrarla más a menudo. Y entran personajes de diferente índole, como el siguiente programa que viene, Trastorno Tripolar. No me digas que ahora vas a enlazar con la canción de Víctor Manuel, Abre la muralla. Me encantaría. No estoy preparado todavía. Hay que ver. Pues hasta aquí. Cualquier sugerencia o duda en lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org y también en la web de Radio Ela, www.radioela.org. El próximo miércoles no nos vemos porque tenemos una pasión cristiana que nos evita estar aquí en el micrófono. ¿En serio? Sí, bueno, yo hablo por mí, no por ti. Ojo, Mario, de verdad. Lo que son las procesiones. Así que las procesiones ateas, desde aquí las seguimos sí, en su sí, día sí. Profundamente. Podemos aprovechar para pinchar ese programa que nunca se emitió en el horario adecuado. Que además creo que es bastante pertinente. Anda. Pues, hasta que nos volvamos a escuchar. Y punto. Un abrazo a todos y pasadlo bien en Semana Santa. Adiós. Adiós. Por su educación. perdido